bonitas esas canciones que sonaban antes. A ver, que se me meten por los micros antes de empezar a presentar. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estáis en una nueva edición de sinaudiencia.com y hoy tenemos a más de una y dos personas, más que tres, en el estudio central de Contrabanda FM. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes, Juan Carlos, el bozarrón que se ha subido encima de la sintonía hoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Es que no era para menos, estoy emocionado. Me has metido la banda sonora de Los Masters del Universo. Hoy te lo voy a chafar todo, ¿eh? Ya te lo digo ahora. Bueno, sí. Empezando por chafándote a ti. Bueno, bueno. Recuerda, Capullín, que yo estoy en la mesa de control y que yo tengo el mando de tu micro, ¿vale, majo? Tú eres buena gente, tú eres buena gente. Yo estaba pensando que cómo sabes que es la banda sonora de Masters del Universo, si podría ser un plagio coreano de la banda sonora de Superman. Sí, con un par de notitas de Star Wars también camufladas sí, en la segunda bueno, párrafo. Es igual, ahí, un plagio de cualquier banda sonora de John Williams. Yo lo siento, pero... Por ahí va la cosa. Lo siento, pero no me ha hecho falta más que escuchar 1,3 segundos para saber de qué estamos hablando. Y cuando ha sonado la segunda parte, el trozo de... Ya me hago fango. O sea, como diría Fernando... ahí ya... Agüita. Esto no se puede hacer. Bueno, ya sabéis que casi siempre la música que ponemos para empezar el programa tiene alguna razón de ser y, bueno, presumiblemente hoy, si las tres lenguas que componen el elenco del programa de hoy dejan espacio, pues hablaremos de Masters del Universo. Entre otras muchas cosas, porque si otra cosa no tenemos es contenidos para dar y vender y regalar aquí en sinaudiencia.com. Así que, Jordi, vamos con esos estrenos rápidamente y nos los quitamos de encima así muy, muy, muy fugazmente. Más que nada porque hay algún que otro evento que comentar también después de los estrenos y que sí, intentaré que ir yo rapidito también. También, por supuesto. Rápidamente, estrenos, podríamos decir que hay uno fundamental. Uno gordo. Sí, y otro menos importante, que bueno, pasaremos de puntitas. Tenemos esa Alicia en el País de las Maravillas, dirigida por nuestro amigo Tim Burton, amigo personal de los tres. Por supuesto. Viene a cenar cada dos semanas. Yo solo hago tapas, pero bueno. Y bueno, con ese reparto en el cual destacan pues Johnny Depp, Helena Bonham Carter o Michael Sheen. Christopher Lee también haciendo la voz, en este caso de... Sí, de monstruo. Sí, de Galimatazo. ¿Galimatazo o de Jabberwock? Yo es que no sé, en unos sitios he visto un nombre y en otros otro, pero bueno, es secundario. Creo que es un monstruo de estilo dragón o algo así. Bueno, pues nada, tenemos esta adaptación del mito de Alicia en el País de las Maravillas, de ese cuento de Lewis Carroll con muy mala leche. Que por cierto, aunque sea solo nombrarla, deberíamos decir quién es Alicia en esta película, porque nombramos a todas las estrellas, pero la chiquilla como no es muy conocida todavía. Si digo igual... Mia Wasikowska, la gente se puede quedar visto. Que no se couska de no, quién es esta. No se couska, ¿no? Y además no parece de la nacionalidad que es, porque ella es australiana, pero con ese nombre podría ser de cualquier parte del hemisferio norte. Vete a saber de qué punto. Sí, de qué ex república soviética, ¿no? O sus abuelos emigraron a Australia, ¿no? Exacto. Decir que la música es de Danny Elfman y, bueno, que esta película ha sido producida por Walt Disney. Aunque, curiosamente, sí, alejada de lo que suele producir Disney, pero ya sabemos que ahora Disney es un negocio. Disney está cambiando tiene de orientación. Tiene sus divisiones, le está dando la cara a proyectos de terror incluso. Y bueno, pues Tim Burton tiene aquí su campo de acción bastante abierto a pesar de que la producción esté Disney. Muy bien. Yo he leído en algún cómic que de estos futuristas que Disney también producirá porno y tal en el futuro, ¿eh? Que se quiere decir que ya apunta maneras. Hombre, es una empresa, o sea, que si da beneficio. Si se queda Marvel ya, ¿no? Ya puede hacer cualquier cosa. Exacto. Bueno, entonces, para la gente que quiera verla en 3D, luego hablaremos de un comentario en el libro, porque no todo el mundo puede disfrutar esas películas en 3D. Pues sí. Y nada, estreno esperado, yo creo que es el estreno de la semana sin ninguna duda. La otra película que podemos hablar brevemente es una película de acción de Pierre Morel, que fue el director de la película Venganza. Y aquí esta película se llama Desde París con Amor, nos trae a John Travolta y Jonathan Rhys-Meyers en una película que trata de un empleado del embajador de Estados Unidos en París que tiene que detener un atentado terrorista, para lo cual va a contar con la ayuda de un agente secreto de la CIA, que bueno, tiene métodos bastante expeditivos. Que va rapado al cero y que lleva un perilloto bien poblado de pelo, estilo... Y que es el amigo Travolta. Estilo Zelda 211 un poco, ¿no? Ahí está. Bueno, pues son los dos estrenos que destacan de la semana. Vamos con ellos muy rápido porque hoy ya nos estamos comiendo el tiempo que da gusto. Exacto. Y tenemos muchos temas. Muy bien. Bueno, yo quiero comentar un par de eventos. El primero tiene que ver con mi misma persona y no es que quiera utilizar esto para hacer autobombo, pero como normalmente las cosas que hago en cuestiones musicales no tienen que ver directamente con el cine, no las promuevo por aquí, pero esta sí que tiene que ver. Pues ya está. Entonces, y además no tiene que ver con cualquier tipo de cine, sino con el cine del oeste, además. ¿Qué vas a decir? ¿Con el cine de gangsters? No, tú tranqui, que yo en eso soy muy clásico, tío. No, la cuestión es que me han liado para hacer este próximo sábado una sesión dentro de las actividades de temáticas relacionadas con el cine del oeste y el Far West y todo este rollo. Y bueno, hay un sitio en Gracia, en la sala Elof, que organiza pues estas sesiones temáticas, que unas veces tienen que ver con el cine o no. Y bueno, pues este próximo sábado 17, pues va a haber desde las 5:30 de la tarde charlas sobre las pelis del oeste, proyecciones de vídeos, algún teatrillo referente al respecto y tal. Y la cuestión es que todo esto va a haberse finalizado por una sesión, duelo de DJs entre un DJ que soy yo, DJ Hum, y otro DJ más, que es KLS Beats, que bueno, nos vamos a enfrentar estilísticamente, tecnológicamente y musicalmente. Yo estaré con platos y vinilos, mi contrincante estará con un ordenador y con sus producciones electrónicas. Y entre los dos, pues vamos a armar una sesión de una hora, hora y cuarto aproximadamente, en la que vamos a utilizar pues todos los clichés sonoros del género. Vamos a poner bandas sonoras, vamos a poner, y aunque sea por mi propia parte, temas de rap que utilizan sampleos de bandas sonoras del oeste. También pondremos pues alguna cosa que suene o temas que puedan sonar a peli del oeste, pero que no son exactamente pelis del oeste. En fin, mezclar acapelas de rap con producciones en directo sampleadas de las propias sesiones, o sea, de las propias bandas sonoras del género. En fin, que vamos a hacer un pequeño homenaje sonoro. La verdad es que preparándolo nos lo hemos pasado muy bien y esperemos que pues cuando lo pongamos en práctica el sábado, pues la gente se lo pase tan bien como nosotros, buscando temas y haciendo jugarretas con ellos. Y bueno, y decir que eso, que el duelo aparentemente no es realmente un duelo, es una colaboración. Montamos el paripé del duelo porque la ocasión lo merece, pero que realmente es una sesión entre los dos DJs imbricada y que colaboramos el uno con el otro continuamente y asistiéndonos y dándonos apoyos y relevos en la cuestión musical. Pues repite día, hora y localización del evento. Exactamente. Esto será como el sábado 17 de abril, este próximo sábado, a las 9:30, en la sala Elof de Barcelona, que está en el barrio de Gracia. Esta sala está en un lateral de la Plaza de la Virreina, en el carrer de la Iglesia, si mal no recuerdo. Y es creo que es el local, el número 46, local 4, que es un sitio donde hay varios locales. Esto es un local chiquitito y allí, pues en estas inmediaciones de la sala de la Plaza de la Virreina es donde se celebrarán esta jornada sobre el cine del oeste y tal. En hiphop.es la gente podrá consultar más información de este tema. Por supuesto, supongo, ¿no? En hiphop.es o en liminalgr.org, que es la gente que organiza la cuestión. Que sepáis que quien quiera asistir a todos los eventos relacionados con el oeste toda la tarde cuesta 10 euros la entrada, eso tampoco nos vamos a engañar, cuesta dinero. Y lo que es la sesión musical cuesta 4. Así que ahí dejamos el evento y yo qué sé, o sea, a mí ya sabéis que me cuesta hablar de mí mismo hacia afuera, pero creo que esta ocasión es especial y como tal requería que pasara por aquí. Otra cosa que quería comentar a nivel de eventos, y era también, aunque sea solo un minutillo, era para meterme un poco con la gente del Festival de Cortometrajes Mecal, que es un festival que ya se lleva haciendo aquí desde hace 12 años en Barcelona, pero que es una gente que, a pesar de ser cortometrajistas y tal, pues nunca se han preocupado demasiado por los cortos de género. Y casualmente, este año, mira tú por dónde, fuera eso sí de su sesión de competición, pues han organizado unas cuantas proyecciones de cortos relacionados con el cine de terror, sobre todo. Entonces, yo quería decirlo aquí, sobre todo, pues porque ahora parece ser que todo el mundo se apunta al carro del cine de género en todos sus formatos. Los gafapastas de Barcelona han visto que si quieren seguir teniendo tirón tienen que mutar y esas cosas, y pues han decidido incorporar a sus actividades de MECAL de este año pues estas proyecciones. Voy rápidamente con las cosas que se van a proyectar de aquí al fin de semana, porque es lo que queda de festival, y os comentaré pues que en esta sección paralela, pues por ejemplo el viernes 16 de abril aquí en Barna, en los cines Maldá, a partir de las 11:30 hay una ración de cortos de vampiros, entre los que se van a proyectar La sed escarlata de Francia, Murciélagos en el estómago de Suiza, Vampiro el guardián de terror de la República Checa y Las chicas de terciopelo rojo de Canadá, que este ya lo he visto por Donosti en alguna ocasión. Luego, para el sábado 17, en el mismo Cine Maldá, a las 11:30 de la noche también, sesión de cortos de zombies, en los que se van a proyectar El acomodador de zombies de Argentina, La noche de los muertos vivientes en París, francesa, bastante buena, Zombies y cigarros, española, que esta la proyectaron en Donosti este último año, Zombie americano, estadounidense, evidentemente, Los muertos hambrientos, británica, y Comida por reflexión, estadounidense. Así que ahí dejamos ese pequeño aperitivo de cortometrajes de cine terrorífico, a pesar de que sea de la mano de los amigos enemigos del MECAL, y bueno. ¿Sabemos el precio de estas sesiones? No, creo que están a 4 euros las sesiones, vale, cada una, sí. Y de hecho, pues sabiendo tus gustos por el vampirismo, Jordi, tenía que comentarlo, aunque sea solo para que tú te enteraras, por si acaso te venía bien o te apetece pasarte por el cine Maldá, exactamente. Es que te tendré que pedir a Berto Romero las gafas, esas gafapastas sin cristal para, exacto, que exacto, entrar, ¿no? Para que te dejen entrar. Esa. Bueno, igual le puedes pedir a Juan Carlos alguna, que últimamente creo que se ha apuntado al carro. Pero bueno, eso, correremos un velo sobre este comentario, porque si no, no acabamos el programa. No lo llevo bien, ¿eh? No, el tema no lo llevo otro, bien. Otro día lo comentaremos más a fondo cuando tú ya te hayas hecho con la con tu nuevo accesorio personal. Hombre, aquí podríamos abrir un Nostalgic Corner, porque estoy, ¿sí?, seguro que Juan Carlos era de los que curraban el cole a los cuatro ojos. Y, ah, podría y ser. Abusaba psicológicamente de ellos, y entonces ahora no. Se ve... No, el tema cuatro... No, que va. O sea, yo abusaba mucho de mucha gente, pero... pero no, no especialmente los cuatro ojos. Especialmente los cuatro ojos. Era, yo creo que es... No, pero bueno, ahí está. Bien, pues hechos estos pequeños comentarios de eventos, vamos con el libro de visitas un poco, ¿no? Sí, aunque sea también rapidillo. El libro ha tenido intercambios de opiniones, sobre todo entre Polaco y Sadgas, pero bueno, aquí ya se sabe que para gustos colores, siempre dentro del respeto. Y luego, pues ha habido alguna recomendación para Javi de Endermiro, con un link que no sé si quieres comentar. Sí, porque si este señor que tengo a mi derecha no hubiera venido hoy y no habría puesto ese clip para empezar, y quizás hubiera puesto el de Endermiro, porque realmente es que me hizo bastante gracia, la verdad. Yo ya estoy un poco de vuelta ya de todos los, digamos, intentos de rap que se hacen en las televisiones por gente que no conoce el estilo musical. Pero este de Saber y Ganar, que nos posteó Endermiro, realmente estaba muy gracioso. Se notaba que estaba hecho con buenas intenciones. Y bueno, el link está en el libro de visitas por si alguien no lo ha podido visionar todavía. Pedazo de rap de Jordi Hurtado, que es candidato a MC del año en este 2010. Para que veas. Muy bien. Luego, ahora estaba mirando y el histórico, sí, y no, dime, sé si el pique fue entre Polaco y Sadgas, y estoy metiendo Sadgas, o fue entre Polaco y Blob. No sé, pero quedó arreglado. Sadgas ha dicho que le gusta el barrillo, o sea que supongo que no le importará, sí, mucho. Sí, exacto. Sadgas también ha puesto alguno de los trabajos que hace, exacto, recordemos, en, sí, en su empresa. Muy bien, por eso. Con referencias, al parecer, a Half-Life y esa policía que había en el videojuego. Uh-huh. Luego ha salido la escena de la lata. Sadgas decía que no conocía esa referencia, que no ha sido buscada, ha sido una mezcla de uniformes de la policía francesa. Bueno, en fin, sí, coincidencias en este mundo. Coincidencias de influencias, nada menos. Ahí está. Luego tenemos que agradecer a la gente que se lo curra mucho, ya que sí, muchas gracias. Hemos tenido un problema muchísimas con el server, gracias, y no se ha podido colgar el programa de esta semana. Uh-huh. Y Bayok Exactamente. Lo consiguió bajar, lo subió al Mega Upload y ha dejado el link para que todo el mundo, sí, en el libro se lo haya podido bajar. Parece ser que el jueves por la mañana todavía no había petado o estallado el problema del alojamiento de MP3 de Contrabanda estos días servidor, y bueno, pues la verdad es que hay que agradecer la acción de la Sinaudiencia, especialmente en este caso la de Bayok, porque realmente ha podido... La acción y la reacción. Bueno, sí, acción y reacción. Todo en cuestión de física tiene una acción y una reacción, pero bueno, Bayok estuvo ahí muy rápido y de hecho eso ha conseguido pues que el programa esté disponible sin que nosotros ni siquiera pudiéramos acceder en un momento dado. Ruboslav se declaraba fan incondicional de Fernando, lo cual está muy bien. Hombre, recordemos que además este programa empezó por Fernando. Fernando tiene legiones que podemos, de admiradores. Contamos con él. Horas. Y luego también decir que hay un comentario de Blob 25 para Juan Carlos sobre un tema del cual hablaremos, sí, del original, sí, más tarde. Por supuesto. Bayok nos comenta una noticia que yo ampliaré ahora sobre la película de The Avengers, que ya tiene director. Y, por último, un comentario de Ricard, que aparte de felicitarnos por el último programa, ese supongo que el del Mega Upload, pero recordemos que el halago debilita, uh-huh, nos explica el problema que tiene alguna gente con las películas en 3D. Concretamente, él dice que padece una enfermedad ocular que se llama ambliopía monocular, uh-huh, que para los profanos es lo conocido como ojo vago. Sí. Y yo por lo que sabía es, si se trata muy de niño, te lo pueden corregir, pero si no, pues al parecer queda siempre. Y entonces esta disfunción óptica impide ver el efecto de las 3D. Sí, señor. Entonces él dice que, bueno, que es una putada, porque con la moda del 3D y tal, él no puede ver nada. Recordemos que hay cines donde las películas en 3D las dan en una buena imagen digital. De hecho, en Furia de Titanes gana la película viéndola en 2D y tampoco se acaba el mundo por no ver una cosa en 3D. Sí. Y no olvidamos que el 3D también apaga un poco la imagen, es lo que hablábamos. O sea, y luego, como comentaba... Sí, lo que pasa es que hay mucha diferencia de una película que está rodada en 3D y concebida en 3D como Avatar y una película que ha sido traspasada a 3D y no con demasiado éxito, con demasiado fortunio, como parece el caso de Furia de Titanes. Él hace otra llamada que nos comenta que normalmente para su hijo las películas en 3D, sobre todo los estrenos de dibujos animados que prácticamente todos vienen en 3D, va a verlos con su mujer. Pero él habla de esa noticia recurrente, de ese comentario de la gente que va a ver el 3D y sale con dolor de cabeza. Mucha gente, sí. Entonces está diciendo si realmente se sabe algo de este efecto o la industria está corriendo un tupido velo sobre qué efectos secundarios puede tener esa alteración durante un periodo de tiempo del nervio óptico, si puede crear algún tipo de consecuencia, ¿no? Bueno, quizás no está estudiado todavía y está por ver, ¿no? No sé, yo tampoco es que tenga mucha información al respecto, pero... Bueno, también hay que decir que yo este fin de voy a ir a ver Alicia en 3D, ¿vale? La única que he visto así de las últimas es Avatar, supongo, como mucha gente. También está Titanes, pero de alguna manera creo que son las únicas, ¿no? Son estas dos, así comerciales, muy comerciales. Avatar... ¿Sabes? Con dolor de cabeza. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto. ¿Es problema del 3D o es problema de que dura un puñado la peli también? Depende. Yo, por ejemplo, no salí con dolor de cabeza de Avatar. Yo sí. Yo las dos veces que fui a verla en 3D, salí las dos veces con dolor de cabeza. O sea, tú confirmas lo del dolor. Sí, y además, este dolor de cabeza a ti te sobreviene en otras ocasiones. No, lo que pasa es que ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Tenías la vista corregida ya? No. Pero es igual. Pero no me ha pasado antes. Sí, no, pero no. Quizá sí, yo pienso que puede estar ahí el problema. Yo no he asumido que tengo la vista mal. Claro, si no me tenías ha dicho la un papel, pero yo no me lo creo. Si ya, no tenías la vista corregida y has forzado la vista a un sistema de 3D durante 2 horas y media, es más que posible que el dolor de cabeza venga por ahí. A ver, ojo, con la gente que salí, que sí, es posible, no digo que no, pero bueno, que tampoco es importante en mi caso, pero que con la gente que salí también... O sea, sale con dolor de cabeza. ¿Sales con dolor de cabeza? Si las gafas pesan, sales con un dolor en la tocha, eso sí, que flipas. Eso sí, estoy de acuerdo. Y sales con dolor de tarro, con un dolor de tarro que no te dura mucho, o sea, no es un dolor de cabeza en plan, me tengo que ir a dormir o me tengo que tomar algo, pero sales mal y ahí yo sales tocado. Bueno. Vale, tú todavía no has ido, ¿no? ¿A qué? A ver, así... No, ¿a qué? ¿Avatar? Sí, Avatar yo, claro, pero igual tú como vienes tampoco por aquí, igual no te has enterado. Evidentemente tampoco escuchas los programas viejos o recientes, o sea que evidentemente sí que he ido a ver Avatar. De hecho, fui a ver Avatar con mi hermana Miriam, a la que mando un besote, porque además... Ella de pequeña sí que tenía un poco de síndrome del ojo vago y realmente tuvo tratamiento al respecto y por lo visto sí que se le debió curar bien porque la tía pudo ver Avatar sin ningún problema y bueno, no salió comentando nada al respecto ni de dolores, ni de visionado defectuoso, ni nada por el estilo. Yo creo que el problema lo tienes tú, Juan Carlos. Eres defectuoso. No, bueno, sí, eso por supuesto, pero no. Realmente el tema de las gafas es incómodo. Claro. Es una mierda. O sea, se puede pulir. Se puede mejorar muchísimo. O sea, el día que hagan un sistema, yo que sé, a lo mejor es tan sencillo como poner algún tipo de placa por delante, que no tengas que tenerla aquí, en los ojos, que no sean gafas, que sea un... Yo qué sé, no tengo ni idea. Una pantalla que baje un panel del flotante. Techo. No seré yo el que lo... Panel no flotante. Seré. Unos hologramas ahí. Sí, y que te hagan un masaje también. Un masaje, yo qué sé. Hombre, perdona, por lo que pagas, pues tampoco va de... Hombre, masaje, pues casi mira, me vale un masaje. Voy a exagerar, un masaje perineal. Y ya con eso lo digo todo. Ay. A ver, que lleve gafas de pasta, corbata y pinta de nerd, no quiere decir que es que sea. Deberíais ver las pintas que canta Juan Carlos hoy en este programa, porque realmente, o sea, vale que hemos dicho que no lo íbamos a comentar, pero es que claro, lo tienes delante todo el rato y no puede ser, tío. Pero bueno, yo te prometo que me estoy intentando... Estoy consciente de reprimir todo estoy el rato consciente. De decir nada, o sea, que lo sepas, que estoy pensando momento... en una vieja desnuda, estoy pensando todo el rato. Gracias. Yo miro a Juan Carlos y creo que en cualquier momento me va a vender un proyecto para hacer una galería de arte, para hacer una sala virtual en el Magba o algún rollete de estos, ¿eh? Sí, no, y vengo de currar, a ver, es evidente. O de profesor así. Plumilla, no sé. No voy a buscar el pan. Bueno, bueno. Oye, que dejamos el aula, que esto no le interesa a nadie realmente. Esto es todo. Vamos a los másters, que al final no me vas a... No, vamos a los másters todavía. Un momento. Rápidamente quiero comentar la noticia que nos habían comentado en el libro de visitas, que había sido Bayo, que es esta de Los Vengadores. Venga. Que ya tenemos director para la película. Es el director Joss Whedon, que como película dirigió Serenity. No sé si os acordáis, era una especie de space opera, era una película así de ciencia ficción, de naves galácticas y buenos contra malos. Pero que ha sido creador de series de televisión tan populares como Buffy Cazavampiros, Ángel, Dollhouse o Firefly. Entonces, bueno, pues ha llegado. Dicen que todavía está a punto de cerrarse, que no se ha firmado todavía el acuerdo con Marvel para dirigir esta The Avengers, donde al parecer estarían confirmados, o casi confirmados, Robert Downey Jr. como Iron Man, Chris Evans como Capitán América, Chris Hemsworth como Thor y Samuel L. Jackson como Nick Fury. Ajá, o sea que tiramos... O sea, el Nick Fury tiramos por Ultimates, ¿eh? Tiramos por los Ultimates para los Vengadores. Entonces, se dice que esta Vengadores se tiene que estrenar el primer fin de semana de 2012 en Estados Unidos, de mayo, perdón, así que su rodaje se tendría que empezar en el año 2011. Bueno, a largo plazo, pero bueno, no sé si para una producción de tanta envergadura y tanto calado tiene suficiente experiencia, pero bueno, él también ha estado ligado al mundo del cómic haciendo guiones de alguna serie de cómics. Concretamente nos decía Bayo que los Astonishing X-Men de 2004 estuvieron guionizadas por este Joss Whedon. Sí, hombre, el tío es un tío flexible y de múltiples influencias. No sé, tiene ahí también unos precedentes como películas para poderse basar. De hecho, Iron Man 2 viene en breve también. Sí, ya tendrá el Capitán América estrenada. Entonces va a estar un poco condicionado, pero incluso podría ser que condicionado en el buen sentido un poco, ¿no? Porque al fin y al cabo todos los... todos los proyectos que han ido saliendo alrededor de personajes de Vengadores por ahora parece que van bien y no sé, y aparte ya hablaremos otro día porque hoy no vamos a hablar tampoco de Hulk, pero después de... yo vi recientemente la Hulk de Louis Leterrier y claro, ahí pegan también unos cuantos guiños a que eso va a ir para adelante en un buen sentido, entonces no sé. A ver qué tal, si lo acaban cuadrando bien. Antes de meternos con cosas interesantes, Juan Carlos, cosas que te interesan a ti más que nada, quería comentar que un tocayo tuyo, el señor Juan Carlos Gallardo, podcaster y cortometrajista de Bro, todo se ha dicho, pues tiene un nuevo proyecto colgado ya en internet, porque ya sabéis que este hombre no para y siempre está concibiendo nuevos proyectos. Y creo que desde el domingo, desde el lunes, está colgado ya en YouTube Dance Death 2, que es el nuevo cortometraje del señor Gallardo, y que es una especie de homenaje al giallo italiano, y en el que pues una chica recibe una llamada amenazadora y acaba desembocando todo en una persecución a vida y muerte, ¿no? Es un cortometraje, tampoco va a tener muchas líneas de sinopsis, ¿no? La cuestión es que la dirección es del señor Gallardo, evidentemente, pero tras el montaje y el manejo de cámara está el señor Nacho Fiol, que le ha asistido técnicamente. Y bueno, yo lo he visto el corto esta tarde, hay que decir que tiene una factura más que potable. Y que además me ha impactado mucho el vestuario de la protagonista, una chica que vestía medias de rejilla y calentadores de lana hasta la rodilla. Muy divertida. A pesar de que el corto es muy chungo también, ¿eh? Hay que decirlo. Chungo argumentalmente hablando. Al fin y al cabo, es un asesino persecutor de mujeres. Dance Death 2, ¿no? Dance Death 2, te crearlo en el buscador de YouTube y creo que os saldrá. No creo que haya muchos Dance Death 2 por ahí. Igual se está... Poner Gallardo también por si acaso. Vale. Bueno, pues si queréis, pasamos a hablar de esa película mítica que tú has revisado precisamente de las... ¿Era dentro de esa exacto. sección bien, especial de Juan Carlos? Sí. ¿Cuyo título era? Era, ¿no refrescas la memoria? Era Sangre, Balas y Cintas de Vídeo, que de hecho ya hicimos una pequeña sección también el último día que vino Fernando con la peli de los tomates asesinos, que también entraba dentro de esta selección previa que perdón, que el señor Gallardo había hecho para que yo las visionara y las comentara aquí en el programa. Y bueno, martes de... Ahora estoy haciendo yo reflexión, dime. O sea, es curioso porque esto es una sección de cult movies, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, sí. Y el título se parece mucho a aquella película de sexo, mentiras y cintas de vídeo que era la expresión máxima del gazapastismo. Bueno, pero es también un poco jugar... A ver. Dejo caer, ¿no? No, está bien el apunte. De hecho, yo también lo he pensado en otras ocasiones, pero también es una forma irónica de darle la vuelta a un producto gafapastoso momento. Correcto. O sea que para mí es lícito en cierta manera, ¿no? Es que es la inspiración de Juan Carlos. De hecho, últimamente yo a mí mismo me descubro escribiendo en mails o en foros o cuando meto algún comentario por ahí, hago enumeraciones de tres elementos acabando en cintas de vídeo también. Para poner títulos de mails o cosas un poco, así. Yo siempre lo he dicho que tienes un poco de pluma también. De pluma, como saque la pluma de acero te voy a atravesar, cabrón. Pero bueno, vamos con Masters del Universo. Sí, por favor. Pero bueno, antes de entrar con Masters del Universo y para explicar un poco el porqué de mi opinión, tengo que comentar que, bueno, pues a mí esta película, que de hecho pues hay mucha gente que le tiene cariño, que la tiene encumbrada, mitificada, porque le pilló en su más tierna infancia. No, absolutamente. Y bueno, a mí la cuestión es que me pilló, pues esta peli es del año 87, y yo pues ya, pues, o sea, no era mayor, pero tampoco era un niño. Ya tenía alguna que otra hormona por ahí pegando botes. Y yo en ese momento, pues la peli no me llamó la atención para ir a verla al cine. Y además en aquella época, pues ya me las había apañado para entrar a ver en pantalla grande en 9 semanas y media, por ejemplo. Y entonces, pues como que no me pareció un producto, digamos, escoger, visionable para ese momento. Escoger entre Dolph Lundgren y Kim Basinger ahí te he visto muy hábil, tío. Entonces, por esta influencia temporal de cuando te pilla la película, pues quizás a mí también... pues tampoco me ha causado la impresión que le ha causado otra gente, ¿no? Que ya os adelanto que a mí no me ha dado la grata impresión que podéis leer por internet, por los foros que hablan de esta peli o por gente que la tiene mitificada o excesivamente encumbrada, ¿no? Yo en principio, Juan Carlos, le cambiaría el título a la película. ¿Qué le pondrías? La llamaría Masters de la Patilla, por ejemplo. ¿Por qué? Pues no sé, tío. O sea, es que para empezar, me remito al comienzo del programa. La banda sonora de la peli es un jodido plagio de las pelis, digamos, cumbre de ese primer tramo de los años 80. Y bueno, aparte, pues, no sé, detallitos como los soldados del malo de Skeletor que llevan unos cascos excesivamente parecidos al casco de Darth Vader, no sé, no, o sea, más crecidos de no, tamaño. Cuando acabes, comentaré. Sí, déjame porque sí, todavía tengo que comentar más cosillas. A ver, la peli pues plantea un un argumento, una trama, que es un poco, digamos, se sale de la línea general de lo que son los Masters del Universo, porque, recordemos, son unos juguetes que generaron una serie de dibujos animados y unos cómics que después se convirtieron en película, ¿vale? O sea que el guión siempre ha estado un poco flojeando en este mundo, universo de Masters del Universo. La cuestión es que aquí, en esta adaptación a cine, pues, digamos, para evitar, sobre todo supongo que a nivel técnico y a nivel presupuestario, hacer una peli entera en un planeta extraterrestre, nos muestran el Eternia durante ciertos momentos concretos, pero se llevan la acción gorda a la Tierra, que cuesta más barato rodar. Y no hay que inventarse decorados. ¿Cómo que no? A ver, Juan Carlos, Eternia, que es un planeta entero, en la peli se remite a ser una parcela de desierto con cuatro rocas y con un castillo en el horizonte ahí que está pegado. O sea, no hay más Eternia y es un planeta entero, ¿vale? O sea, te recuerdo Avatar. Y aún así, es una gran película. Que sepas que no he acabado todavía. Ya. Es que de verdad, luego. A ver, o sea. Está vomitando, o sea. No, bueno, a ver, Juan Carlos. Yo no voy a hablar porque nunca la he podido ver entera. No lo he soportado. Para mí, o sea, al nivel de la peli, el hecho de que saquen la acción de Eternia y lo lleven a la Tierra es casi un acierto. Porque dentro de lo que cabe, argumentalmente, pues se sale de la línea general de los dibujos animados de, venga, vamos a derrotar al malo en este capítulo, venga, lo derrotamos. Como que hay un poco más de baile, ¿no? Entre las idas y venidas de Eternia a la Tierra. En parte juega, pero reconócelo que lo hicieron no porque quedaba mejor, sino porque por ahorrarse pasta. Y punto. ¿Y qué? Pero no, ¿vale? Tiene por qué dejar de estar bien resuelto. Que sepas que hay cosas que me gustan de la peli. Que, por ejemplo, el Skeletor, el señor Frank Langella, es lo único que salvo de la peli realmente. Buenísimo. Que a pesar de no enseñar su cara en ningún momento, y a pesar de yo haber visto la peli doblada, pues no sé, me transmite una maldad que realmente pues es, digamos, acorde al nivel de ese malo, de mítico de todo el cosmos, ¿no? Pero al fin y al cabo, también tengo que reconocerle que la puesta en escena de Skeletor en Masters del Universo le debe un par de euros al Doctor Muerte de Marvel en general, en todas sus posturas, en todas sus intervenciones y en la forma en que tiene de tratar a sus lacayos y todo este tipo de cosas, ¿no? Luego, pues en la peli, pues también tenemos a una Courtney Cox, la actriz Courtney Cox, en su parte de carrera pre-Friends, que también pues hace un papelito así, chica ochentera, medio mona con el pelo cardado, que se tiene que decidir entre irse a estudiar fuera o quedarse con el novio en el pueblo que tiene. Todo muy tierno también. Joder, Luego aparte tenemos a Dolph Lundgren con un peinado a lo Duran Duran, que realmente ahí el tío pues es una especie. Claro, estaba de moda, evidentemente. Iba a decir que si quieres, si tú te metes con a ver, no me meto, estoy contando lo que he visto. No, yo no me puedo meto. Coger una foto tuya que coincida temporalmente con ese momento. Fliparías, me agrada. Si ya la vimos. Sobre todo por las gafas. No, pero esa es de antes, esa que viste es de antes. Ah, vale. O sea que podría ser mucho peor, te lo aseguro. Pero bueno. Pero él no filmó una película con esa pinta. Exacto. Aquí Dolph Lundgren, realmente, o sea, lo de menos es que tenga un cardado de Duran Duran. La cuestión es que el tío se nos presenta en la peli como una mezcla entre un Conan del espacio y un Flash Gordon en taparrabos. Y luego ni una cosa ni otra, porque el tío lleva la espada, pero ahí la espada no la usa para nada, porque todos van con pistolas de rayos láser. Entonces, a eso me refiero también, que los posibles argumentos que pudiera tener la serie de dibujos en los que, digamos, hay más espada y brujería, aquí pues se desplazan del argumento y se queda todo, pues sobre todo en cuestiones de enfrentamientos entre los dos bandos, pues a nivel de disparos de rayos láser, como cualquier peli del espacio de la época, ¿no? También tenemos algunas cosas que son inenarrables, como el Critter con peluca. Tío, ¿qué me dices del Critter con peluca? Hay uno de los malos de estos de opereta, que son además unos cobardicas, los lacayos de Skeletor. Sí. Pues hay uno que es como un Critter, que le han puesto una peluca cardada también. ¿Qué? Pues yo qué sé, tío. O sea, y un garfio. Ya, pero si es un cagao. Y además, o sea, ¿por qué le pones una peluca a un Critter, tío? O sea, otro monstruo. Una peluca y un garfio. No, igual, te dejes, tío. El garfio, ¿eh? Pero no le pongas a un Critter una peluca, tío. O sea, haz otro monstruo. No puedes coger no sé. y separar la peluca del garfio. Bueno, y luego también es un... Hay que decir que es un poco cargante, pues eso, el muñeco de peluche este bueno que es inventor y que hace como inventos rápidos así, está siempre haciendo bromitas y, no sé, es cargante y no hace puta gracia, tío. No sé, a mí ese tío es lo que, digamos, más sí, es el Wilbur. Es el Jar Jar Binks de sí, He-Man. Sí, no lo quería decir, pero que es, tengo prohibido ese decir ese nombre. Genio, ese tío es un genio, es que, ya, pero igual, es que me estoy apuntando a las cosas porque, Juan, claro, Carlos, pero, no da tiempo a pero igual en los... Ves tuiteándolo todo. Igual en la historia, en los dibujos animados, el tío cumple su papel, pero en la peli es una cagada, tío. Una polla. El tío, mira, ahí sí que me has tocado la moral, tío. Venga, o sea, va, pero no he acabado, que lo sepas. Bueno, pues acaba ya. Venga, me la apunto, venga. Bueno, sigue. A ver, ¿y qué me vas a decir, por ejemplo, pues de las peleas? O sea, unas peleas descafeinadas ahí, sin ganas. La peña ahí, rollo, que parece que están ensayando la pelea en vez de rodando la escena buena. No sé, yo los he visto peleando con poco ímpetu, ¿vale? De hecho, el final es también bastante patillero, un poco al estilo también de las producciones de la Canon. Yo no quiero cargar todo sobre Masters del Universo en sí, sino que también la productora pues tiene su parte de responsabilidad, evidentemente. Y bueno, y ese final de Skeletor convertido en una especie de dios o algo así, un ser, un máster del universo, un ser más supremo, pero que parece un monigote vestido de estos que salen en Golpe en la Pequeña China cuando salen los fantasmas volando, tío. Una polla. Sí, o sea, es un poco ahí se han copiado un poco de Golpe en Pequeña China ahí con el traje oriental con luces y con tirabuzones y con cositas que brillan, tío. No, o sea, un poco de carnaval el rollo. Te advierto, Javi, que sí. Juan Carlos va por el segundo una polla cuando dice el tercero. O hay hostia de por medio. No, es cuando pasa a la mutación, pasa a fase vale. Mutante a ver, y a ver si vemos la mutación, pues. De todas formas, ya te digo que aparte de que me ha gustado que el argumento se traiga a la tierra en la historia, porque algo me ha tenido que gustar también. Hay una escena que me ha gustado bastante, que es el enfrentamiento entre los dos bandos, los malos de Skeletor y los humanos comandados por He-Man, en una tienda de instrumentos musicales. Yo recuerdo aquí una escena. Esa escena es tienen que coger un pianillo o algo así. Sí, que es como porque el final. Absolutamente. O sea, yo ahí dejé de ver la película. Jordi, pero si tiene sentido. Es que estás en la puta pata, tío. Déjame acabar, Juan Carlos. La cuestión es que. Ahora te iba a echar un piro poco, pero no sé si voy a echártelo. La cuestión es que el enfrentamiento en la tienda de instrumentos. Pues hay una parte muy graciosa y es que los humanos se parapetan en una barricada hecha con teclados y con sintetizadores que en parte luego van a jugar un papel importante para desenredar la trama que ha traído pues a esos extraterrestres al planeta Tierra, ¿no? Y la verdad es que esa escena es, digamos, aparte porque la dejan la tienda hecha polvo y lo revientan todo, pues no sé, tiene una cierta gracia, una cierta originalidad y yo se lo reconozco. O sea, que sepas que yo cuando veo algo que me parece interesante, no lo oculto, joder. O sea, que no he venido a cargarme la película. Menos eso mal. Primero. Y bueno, y aparte, pues para resarcirte un poco de este comentario, de estos comentarios negativos, que sepas que en el rap, Masters del Universo ha dejado unas ciertas secuelas y que, por ejemplo, pues hay un grupo de Portland, Oregón, que se llama Grayskull, o hay una rapper canadiense muy buena que se llama Eternia. Sí. Y con esto, pues simplemente quería decir pues esa despedida que tienen todos los personajes buenos de la película de buen destino. Buen destino. No sé si ponen algo en la mano así, alguna forma en la mano, pero bueno, pues ahí queda. Eso es lo que me ha parecido un poco Masters del Universo, tío. Bueno, pues ahora déjame contestarte. Yo hombre, no, hay una no tercera, voy a alargar tanto. Fuera del sí. mundo del rap hay una tercera sí. cosa, o sea, de Eternia y sí. Grayskull. Hay todos los que han visto la película acaban dejando un Skeletor en el camino. Descarado. Te has dejado una cosa importante, pero bueno. Sí, ¿el qué? ¿La música? No, bueno, primero de todo, efectivamente, yo sí puedo estar de acuerdo contigo en que no es una producción brillante ni súper original. Hombre, serie, ¿vale? B y ya está. Es hombre. Serie B y ya está. No hay que darle eso, mucha importancia. Primer punto. Segundo punto. La mayoría de la gente, y ahora me voy a tirar a la piscina y que me critiquen en el libro si no es así. Bueno, la mayoría de la gente que adora la peli odia los dibujos. Porque la peli fue realmente... en mi opinión, lo auténtico, lo de verdad, y los dibujos son una mariconada, son dibujos animados de niños. Punto uh-huh. de pelota. Y la peli fue una peli chula en la época que flipábamos, ¿vale? Y efectivamente, a mí me tocó que tendría pues 11 añitos, 12 añitos. Yo tenía unos pocos más. Pero pues esa edad, que si tienes. El cambio. Y aparte, yo con 11 era muy crío también, uh-huh. ¿vale? Y si tienes 11, no es lo mismo que 15 o 14, ni mucho menos. O sea, pero, son 3 años, pero cambia mucho todo. Déjame hacerte una pregunta. Bueno, cambia de Dolph Lundgren a Kim Basinger. A Kim Basinger, claro. Imagínate. ¿Tú cuando fuiste a verla habías visto Superman? ¿Ya no, yo no la fui a ver al cine, ¿eh? Yo siempre vale, la vi en video. La viste después. En VHS. Tal. Yo la descubrí en VHS. Pero no habías visto Superman entonces, cuando viste sí, esta película. Sí, claro que sí. Si yo Superman la fui a ver al cine. Y no, y no pensaste, oye, ¿y por qué ponen la misma banda sonora? Pero no me hizo falta, no. yo disfruté la peli y punto. Bueno, te cuento cosas, vale, primero cuéntame, de todo. Cuéntame porque soy un iletrado. Simplemente he dicho esas dos cosas, una, sobre todo el tema de la productora y el tema de que los dibujos son descafeinados y el príncipe Adams y todo este rollo, super, es super Gaylord, ¿vale? O sea, es más para niños, sí. Es más para niños, pero además de un palo que no mola. A mí no, personalmente no me gustaba nada de crío, ¿vale? Segundo, te has metido con Wilward. Y esto a mí me ha ofendido profundamente. Creo que te mereces la muerte. Por lo menos durante... O caer en manos de Skeletor, cuanto menos. Bueno, en fin. Ese tío es un genio porque descubre una cosa muy importante y asima todos dos comentarios que habéis hecho, que es que el universo es música. Es decir, sí, el tío descubre que el universo es música y que puede hacer viajes a través del espacio y el tiempo simplemente con la llave cósmica, que es lo que crea. Uh-huh. A mí personalmente... No, el concepto es cojonudo. Vale, pues tú te las has pasado por el forro de los cojones. No, pero, ¿vale? Pero es que el personaje, te es lo que juro... Es meterle. Ey, el personaje te lo juro que agobia. O sea, es que no es gracioso, tío. O sea, y... eso es lo que hacían con el pianillo. Tocaban las notas, claro, y viajaban en el tiempo. La llave cósmica sufre un accidente en la Tierra, básicamente que le pegan un tiro y se electrocuta, y tienen que conectarla a un organillo para producir las notas musicales, es decir, el código de notas musicales que abrirá la puerta tridimensional hacia Eternia. Sí, sí, sí. A ver, yo ya sé que no es, no sé qué es el concepto más maravilloso del mundo, pero está mal. Está bien, pero lo que es el moñaco, te lo juro que es odioso y cargante, tío. Vale, pues no. Luego, hay otro tema. Bueno, Skeletor, o sea, ¿cuántas veces hemos vibrado con Skeletor? O sea, ese Skeletor, yo la he visto en versión original ya de mayor, pero es que de niño ya flipaba. Es lo mejor de la peli. Es que es lo mejor, pero todo. Las insinuaciones. Todo no, Skeletor. O sea, un tío sentado en una silla y vacilando a la peña. O sea, hay un momento que Skeletor viaja a la Tierra en plan, si no lo arreglo yo, esto no lo arregla nadie. El tío no se levanta de la silla. El pavo domina el cotarro y... Doctor Muerte. Y es un crack porque todo lo que dice, ya no voy a repetir los guiones del pavo, pero todas las frases que dice las dice con un estilo. Y sí, con una... Lapidario, sí. Es brutal, es un buen malo, sí. Y luego hay un discurso justo antes de convertirse en Máster del Universo, que no lo voy a repetir porque ya tengo una edad, ¿vale? Pero que... y te falla la memoria. No, pero que reconozco que yo, cuando voy solo por la calle, me lo canto a mí mismo para flipar, ¿vale? O sea, el tío empezaba, pues eso, Alfa y Omega, no sé qué, pa' aquí, pa' allá, tata, y se convierte en Máster del Universo. Ese momento, tío, es mortal. Es buenísimo. Pero el resultado, convendrás conmigo, que es un poco carnavalero. O sea, a ver, es muy carnavalero. A mí, personalmente, no me gusta. Quizá está muy recargado. Y vamos a dejarlo en recargado. Sí, es que... ¿Vale? Te he dicho golpe en la pequeña China, pero la princesa Amidala tampoco está muy lejos. Vale, en pero es un guerrero dorado que tenía... Claro, estéticamente tenían que hacerlo muy ostentoso. Y sí, reconozco que es muy ostentoso y muy cargado. Pero no creo que sea como para cargárselo, porque el hecho de que se convierta en un máster del universo ya es mucho. En los dibujos no te conviertes en máster del universo. No. Los másteres son todos ellos. ¿Vale? Esa primera cosa que también... es importante. ¿Qué más? Lo que hablabais del enfrentamiento en la tienda. El enfrentamiento en la tienda es buenísimo, pero ya no solo porque a nivel de acción esté bien, sino porque cada personaje durante ese enfrentamiento tiene como un rol y un rollo y un miedo y un chiste y una caída y un disparo y una acción que enriquece mucho toda la escena. Es una escena realmente buena. Es la más buena de la peli. Es la más buena de la peli. Hombre, la más entretenida de la peli, ¿vale? Para mí la más buena es el final, Skeletor, su mensaje, etcétera. A mí el final me parece patilla, pero bueno. Te has dejado a la hechicera. La hechicera, o sea... Es que sale tan poco que... Sí, pero sale tan poco, pero es como... Se me olvidó, sí, se me olvidó porque sale como, ahora voy a hacer una comparación totalmente gilipolla, no, que nadie me entienda mal, pero es el mismo efecto que en El silencio de los corderos. Todo el mundo sabe que el spoiler. No, El silencio de los corderos, el tío que sale, el doctor... Lecter. Sale súper poco, me parece que eran 20 minutos o algo así en total, ¿vale? Y el tío se come a la otra. O sea, ¿vale? Sale algo más y sale repartido en toda la película. Vale, estoy he puesto un ejemplo exagerando, sí, pero sí, un poco pasa lo mismo con... La hechicera es el Robert Duvall de He-Man. Vale, pues la hechicera, sí, lo dejamos en ese titular. que subrayamos ese titular. Bueno, porque Robert Duvall, sabemos que sale 5 o 10 minutos y te roba la película, es el mejor secundario de la historia de Hollywood. Vale, pues la hechicera... En esta peli sale nada, en dos escenas si llega. Y es buenísima. Y su degeneración. Sabéis que el esqueleto la tiene enganchada en un campo tiene como de energía, sí. Y la va, y le va absorbiendo la energía y la va teniendo cada vez más fuerte Skeletor. ¿Vale? Uh-huh. ¿Qué más? Bueno, insisto en lo del universo es música. Creo que ya me lo dejo como frase. O sea, él explica, el universo es música. Con lo cual, si tú controlas la música, puedes hacer lo que quieras. Es muy bonito, a mí me parece una frase que está bien. A pesar de que yo de música no entiendo una mierda, ¿vale? Ni sé tocarla, ni nada que se parezca, ni cantarla, ni nada, ¿vale? También, aquí sí que voy a romper una lanza en negativo, que es la productora. O sea, a mí la Canon... Ahí, es lo que hay. Es lo que hay, ya está, tío. O sea, es una mierda pinchar un palo y no podemos encumbrar, no podemos pedir más factura a una peli que no la tuvo y ya está. Y sin embargo, tuvo otras... Quizás demasiado hicieron, ¿no, Juan Carlos? Con el, pues con sí, el poco dinero. Yo creo que sí, yo creo que sí, pero bueno. Yo te digo una cosa, hablando de la Canon y producciones, Golan Globus y tal, a mí me gustaría, este tema lo hablaré con Fernando, para el programa 400, coger y hacer un recordatorio de las producciones ochenteras de la Canon, porque hubo mucha tela que cortar allí. Seguro. Mucha sí, tela quizás ahí la memoria nos falla y hay algunos títulos. Yo me tragué muchísimos programas dobles con películas de la Canon y, bueno, ya hablaremos. Vale. Y lo que estaba comentando, a ver, yo insisto, por decirlo en general, a mí el argumento me parece un buen argumento para una película de chavales, ¿vale? Uh-huh. Una película para un público familiar, ¿vale? Más tirando a teenagers y de chavalitos, ¿vale? Creo que es una peli entretenida. Creo que los personajes... ¿te has olvidado del el poli? ¿El poli humano o el poli...? El poli humano, el Ludok. Ludok o algo así se llama, si no me equivoco. No sé, ahora no me acuerdo. ¿Qué es el familiar de la chica, de la... No, en absoluto. Es el comisario de del poli. Del pueblo. El sheriff. El que se encuentra a los escenarios quemados después de que estos han pegado de tiros. La habéis tomado con Lubick. Y no sabe por qué es. Lubick. La habéis tomado con gran escena. Que el pavo, al principio está tocando los huevos a los buenos, pero al final él reconoce que le tal. Entonces, típica escena yankee, rollo recortada. Le habéis tocado los huevos a Lubick, pam, empieza a cargarse a los malos malísimos y se queda en Eternia. Es una vuelta de tuerca buenísima. Se queda en Eternia, con una chati que gripas. Con una chati de Eternia que no había salido hasta entonces en toda la peli, pero bueno. Que gripas, también la chati. Y sale 3 segundos sale al lado. Sí, en la escena final. Y te queda en la memoria, o sea, quiero decir, estamos hablando de peli del año catapum chimpum, ¿vale? 87. Vale, el tío se queda. Y luego hay un dato, y este sí que es para meterte, que te lo hayas dejado, porque es muy bueno. Bueno, es muy bueno. Sé, chico, es nadie ¿qué especial le regala? O sea, la trama va de que la chica acaba de perder a sus padres. ¿Vale? Ella quería irse con... Sé que por estar con el novio... Juan Carlos, ¿esa es la patillada del final, te refieres? ¿Te vas a hablar de la patillada del final? La patillada del final a mí me parece muy bien resuelta. Hostia, eso de los padres, al final, eso... Bueno, o sea, ahora déjame explicarla a mí. Si tú no lo has explicado cuando tenías tu oportunidad, te jodes. No, ya he dicho que era una patillada, pero no quería desvelar el joder, final. Pues ya no te ha ido de aquí, ¿eh? Pero bueno, a lo que íbamos. ¿Esto es un spoiler? Sí, pero si las os ha soltado todos. Bueno, no sé. ¿Ah, no? No sé. Jordi, que no la ha visto, que lo diga. No, por mí podéis soltar spoilers, claro. Contarme el final, accesorios, lo que queráis. Si lo he contado, ha sido sin querer, Juan Carlos. Para no desviarnos, el argumento va de que la chica esta hace una semana o un mes o lo que sea que ha perdido a los padres y ella se siente mal porque sus padres le dijeron, oye, vente con nosotros de viaje, y ella dijo, no, me tengo que quedar a estudiar. Pero en realidad lo que quería era quedarse para estar con el novio, ¿vale? Uh-huh. Me siente culpable por no haber muerto con los padres. Exacto. Pues porque parece ser... Americana, ¿eh? Parece ser, si no recuerdo mal, que si iba ella, iban a otro lado o algo así. Ella podía haber cambiado el curso de los acontecimientos. Pero que no había visto esta Destino Final, que aunque cambies el viaje se mueren igual, bueno, al cabo de un pues tiempo. Parece que no. La muerte te busca. La tía tal, no sé qué. Y todo esto, la tía tiene un trauma que durante la peli se deja ver ese trauma. La tía está traumatizada y además tiene el marrón de que vienen a quererla matar. Ella le pegan un tiro en la pierna, no olvidemos que justo antes... O sea, tiene que ir a Eternia porque la hechicera... Si, o sea, tiene que ir a Eternia, quiera o no, porque si no tampoco la hechicera no la va a... O sea, tiene que curar, ¿vale? O sea, el Skeletor, si no me equivoco, le pega un rayo, le jode toda la pierna y tiene como el veneno, digamos. Bueno, sí, en fin. El veneno mágico. El veneno mágico. Entonces, eso hay un tema. Pues cuando acaba la peli y le dicen buen destino, se abre la puerta tridimensional y ella justo antes de salir le dice, ¿puedes llevarme a donde quieras? Y dice, sí, a donde quieras. Y dice, puedo llevarte no solo a otro sitio, sino que además puedo llevarte al pasado, al futuro, donde tú quieras, le dice Weaver. ¿Por qué? Porque es la teoría del espacio-tiempo, ¿no? Entonces, ahora estoy, ya conociendo el final, estoy completamente de acuerdo con Javi, patillero. Bueno, vale. Patillero en el 87, patillero, en el 87, patillero. En el 87, Jordi. En el 90, en el 99%. No, ya no de año. En el 87. De tanto por ciento de patillerismo. 99,9% patillero. A mí, en el año 87, con 11 años, no me pareció patillero. No, a ti te pareció tierno, encantado de la vida. Claro. Pero es que, claro. Ojo, pero es que no perdamos el norte, o sea, pongamos las cosas en su lugar. Sí, sí. Vale. Patilla. Bueno, ahora puedes... Y no, es que me toca hacer abogado del diablo porque puedes estar de acuerdo con vosotros, que sea lo más ¿Sabes aquello? Dices, joder, macho, patillero, pero patillerísimo. Pero en ese momento no lo considero patillero y se merece el respeto del momento. ¿Qué pasa? Claro que no lo he explicado. Bueno, no hace falta el que escoge World... el momento justo antes de que sus padres se fueran de viaje. Sí, no, pero es que cuando lo está diciendo, dice, no, dicen los dos. ¿Ves? Ahí te has colado. Los dos dicen, no, queremos volver al momento actual. Y no piensan. Y cuando ya se están yendo, están atravesando la puerta, la chica se da cuenta de que ha metido la pata, se gira, pero le absorbe no sé qué tal y no lo puede pedir y se va. Sin embargo, se despierta y el Wilbert, ese personaje que tú has criticado, sí, la fuerza lo volveré a criticar si me lo dices. La ha enviado con los padres vivos. Lo envía con los padres vivos. La mañana que puede evitar de corrijo, eso. Corrijo. El Wilbert es odioso y patillero. Es patillero al 100%. No le demos ese 0,1. 100%. Bueno, yo no sé. Y aparte, ahora que me lo has recordado, pues la Courtney Cox sí que tengo que decir que parece bastante poco apenada para haber perdido a los dos padres recientemente. Ahora que lo dices, pues también eso me ha venido ese recuerdo ahora. ¿Cómo que poco apenada? ¿Por qué? Sí, pues porque, bueno, joder, alguien que se le ha muerto los dos padres no está con esos dilemas que tiene ella. Ahí se va a ver al novio, se piensa en el espacio exterior, no sé. Está sola, o sea, ella está sola. Ahí sola, si está dudando de irse a vivir fuera a estudiar. Porque ahora, ya... ahora está pensando, una de las primeras películas de Courtney Cox fue este He-Man. Sí. Creo que una de las primeras apariciones de Jennifer Aniston fue un Leprechaun o alguna porquería de estas. Sí, que también había un muñeco parecido al muñeco que le gusta este. Leprechaun, que recordemos que era esos de St. Patrick's Day, esos... Es un pequeño gnomo demonio. Gnomo sí. Irlandés. Exacto. Y ahora estaba pensando si la actriz que hacía de Phoebe en Friends también tuvo algún origen película de ciencia ficción o de terror. Pues ya la Lisa Kudrow, ya lo tendríamos que mirar. Yo por memoria, que además es tu favorita de Friends, ¿no? Más que mi favorita, es la única que me hace gracia. Pero bueno. Bueno, de todas maneras voy a decir una cosa. Pero la peli se puede visionar. Por supuesto que se puede visionar. Es una gran película. No te quema la retina. No, pero es que... No. Eso sí, o sea, cuando acabas de ver la película, notas que te has de afeitar porque las patillas te han crecido como 4 centímetros. Me han crecido como las del Lemmy, el cantante este de Motorhead. Lemmy Kilmister, cantante de Motorhead. Déjame comentar una cosa porque aparte nos echarán en breve. Sí. Víctor Olid, un antiguo de aquí de Sin Audiencia, el tío me envió por correo un DVD de la copia con calidad de los Masters del Universo. Yo, evidentemente, la revisé, lo tengo guardado el DVD. Si oye esto, flipará, porque esto hace mucho ya. Y oye, lo tengo ahí y la revisé. No ha perdido nada, lo siento. Yo la revisé y la revisé yo solo, ¿eh? Quiero decir, no la revisé con vosotros y me puse a vacilaros. La revisé a mi bola y yo tengo la conciencia muy tranquila. Los Masters del Universo es una gran película y siempre lo será. Bueno, pues aquí ha quedado grabado, o sea, más claro, más transparente, bueno, no se puede decir. Lo que no se puede negar es que Juan Carlos ha sido siempre fiel a esa idea y la sigue defendiendo. Bueno, oye, hombre, estaría mal. Es un hombre de principios, defiende. Digamos los suyos, que ¿no? si cambiara de opinión, perdería una parte de su personalidad también. Entonces, yo creo que por eso también no debería admitir cambios en cuanto a las argumentaciones que yo le he hecho, por eso, porque realmente forma parte de tu identidad. Defender esta película. Bueno, no lo sé, pero a mí hay pelis y juegos como puede ser un Dragon's Lair y cosas así que yo los, o sea, moriré pensando con ellos, y pero, o sea, así de claro, o sea. De hecho, yo te voy a decir una cosa, yo admiro a Juan Carlos porque yo hay mitos de infancia que no me atrevo a revisar. Ya, por si acaso. Por si acaso. Ahí está, porque seguramente pensaría vaya mierda. Y esto, bueno, a mí me gustó y me resultaba lo mejor del mundo y disfruté como un enano con ello, pues entonces prefiero tener el buen recuerdo y no revisarlo para no llevarme decepciones, que alguna me he llevado. Entonces, pues a ver, yo también me he llevado alguna decepción. Que Juan Carlos revise sus Masters del Universo y todavía yo creo que ahora sigue siendo igual de mala que entonces, simplemente, sí, pero o sea, ni mejor ni peor, Juan Carlos, yo creo que está igual, diferente, tal cual, sí. Vale. O sea, porque de hecho y un poco hablando ya antes de que nos vengan a echar los del hacha y la guadaña, pues que hay un remake supuestamente en marcha. Correcto. Y que... A mí me da miedo, ¿eh? Claro, eso sí que te va a dar miedo. A mí no me dará mucho miedo porque no le tengo ese cariño, digamos, Pero sí, a los que sois, que hay, reconozco que hay una gran legión al otro lado de gente que tiene un buen recuerdo de esta peli y que, bueno, que están ya todos un poco temblandico por lo que pasará con ese remake. Nos tenemos que despedir ya, estamos sí. fuera de tiempo. Sencillamente animar a la gente en el libro que los que hayan visto este Máster del Universo se manifiesten tanto en favor como en contra o en su indiferencia. Exacto. Y abramos un poquito de debate para dar vidilla. Yo lo único que tengo que decir respecto al remake, y ya acabo, es que uno, me da miedo, y dos, yo ahora tengo 33 años, no es que haya evolucionado mucho desde los 11, pero igual tengo el criterio, un criterio que a lo mejor si ahora me pintan esto saldré diciendo vaya mierda. Ahora, eso sí, si hacen los Masters del Universo remake, iré a verla en cine. Bueno, hombre, tú con 11 eras Saiyan 1 y ahora es con 33 Saiyan 3, ¿no? Sí. Yo ya te digo, o sea, por muy poco que hagan el remake, seguramente mejorarán el original, que lo sepas. No estoy de acuerdo. Porque hay muchas cosas que mejorar. No, porque Fran Langella no es inmejorable. Es inmejorable, lo es. Bueno, Fran Langella todavía puede hacer de Skeletor en un momento dado. Y no te metas, tío, con estará más marcado de calavera ahora. Es que no digo el apellido porque me cuesta mucho pronunciarlo. Wurlor. Dolph Lundgren. Exacto, Dolph Lundgren este. Pero hombre, pero no sí. No te metas pero, mucho pero, con él, tío. Pero él no pinta mucho en la peli tampoco. O sea, realmente el peso de la acción lo llevan otros. Pues claro que sí, pero es que ya es eso, tío. Pero ¿de qué te ríes, tío? Una gran peli que no se centra en un personaje. Hombre, pero, tío. Pero que él sale vamos en la. Fuera de tiempo. Él sale en la portada claro. de la peli. Oye, Peñota, encantado de estar aquí. Hasta la semana que viene. Gracias, Juan Carlos, por venir. A ti te veo, Jordi, segurísimo. Venga.